que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigas y amigos de América Latina y el Caribe? A esta hora les saluda Iraní Acosta para presentarles una nueva emisión de Contacto Sur, la correspondiente a este día lunes 28 de enero de 2019. Estos son nuestros titulares. Más de 300 personas siguen desaparecidas tras ruptura de represa en Minas Gerais, en Brasil. En Venezuela, grupo armado simpatizante del gobierno de Maduro ataca a feligreses en una iglesia en el occidente venezolano. Y en Guatemala denuncian la violencia contra líderes indígenas. Iniciamos nuestro recorrido informativo de la mañana de hoy en Brasil, donde 300 personas siguen desaparecidas tras la ruptura de la represa en Minas Gerais. 192 han podido ser rescatadas con vida y unas 58 confirmadas como muertas. Nuestros compañeros de Brasil de Fato nos ofrecen los detalles. Esa mina do Feijão, que pertenece a la compañía brasileña Vale, se rompió el pasado viernes 25 de enero en el municipio de Brumadinho, una de las ciudades de la región metropolitana de Belo Horizonte, capital del estado Minas Gerais, sureste de Brasil. Según informaciones del Cuerpo de Bomberos, el domingo por la tarde el número de víctimas era de 58 muertos y 300 personas desaparecidas. La ruptura de la represa en Brumadinho tuvo lugar 3 años después del crimen ambiental en el municipio de Mariana, también en Minas Gerais, un accidente que en noviembre del 2015 liberó cerca de 62 millones de metros cúbicos de lodo tóxico y dejó 19 muertos tras la ruptura de la represa de Fundão, perteneciente a la empresa conjunta Samarco, copropiedad de la Vale y BHP Billiton. El 11 de diciembre del 2018, el Consejo Estadual de Política Ambiental, el COPAN, aprobó la ampliación de la mina en el municipio de Brumadinho. Según el Movimiento Soberanía Popular en la Minería, el licenciamiento ambiental de la represa fue realizado de manera acelerada por el gobierno de Minas Gerais en diciembre, informó desde São Paulo de la Radio Brasil de Fato, Leonardo Fernández. Muchísimas gracias, Leonardo. Seguimos y nos vamos a Venezuela, donde este fin de semana se registró un ataque por un grupo armado que manifestaba su simpatía con el gobierno de Nicolás Maduro contra feligreses y ciudadanos que se concentraban en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el occidente venezolano, en el estado Zulia. Cuando las personas comenzaban a congregarse en la cancha que se ubica al lado de la iglesia para participar de una asamblea de ciudadanos donde se pretendía discutir la propuesta de ley de amnistía que ha hecho la Asamblea Nacional con la intención de promover las condiciones para un gobierno de transición, el grupo de violentos llegó amenazando y amedrentando a quienes se concentraban en el lugar, por lo que las personas corrieron al interior de la iglesia para refugiarse. En el lugar se llevaba a cabo la Eucaristía de los niños. Los violentos persiguieron a los ciudadanos, agrediendo no solo a quienes se concentraban cerca de la iglesia, sino también a quienes estaban participando de la Eucaristía, causando destrozos dentro del templo y profanando el mismo. El sacerdote párroco de esta iglesia, el padre Andri Sánchez, dijo que varias personas habían resultado heridas entre ellas una niña de 8 años que resultó con una herida en la cabeza por objeto contundente y tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital más cercano. Por este hecho, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje, se pronunció en horas de la tarde para rechazar la violencia y recordar que la manifestación pacífica es un derecho en Venezuela. Vieron alrededor de unas 20 personas de forma muy violenta, golpeando a la gente, quebrando vidrio, jalando micrófonos. Al fin y al cabo, cerraron los micrófonos y se robaron algunas otras cosas, e incluso golpeando a la gente. Hubo dos heridos en la cabeza. Violentaron también algo tan sagrado como son nuestros niños. Si un adulto le dio un golpe a un menor de edad, en fin, de una manera desproporcionada. Es decir, no sabemos por qué van a entrar a un templo que es patrimonio de la comunidad, no solo de la Iglesia Católica como institución, sino de cada ser humano, porque tiene también que violentar a gente inocente, que no tiene nada que ver con cuestiones políticas, sino sencillamente estaban allí para recibir pues, la bendición de Dios, habían celebrado la Santa Misa. Esto implica lo que está sucediendo pues, en nuestro país. Desgraciadamente, ahí no hubo ninguna autoridad, la policía pues, está a pocos metros de allí, tampoco hubo nada. Estuvieron como alrededor de media hora, imagínense ustedes. Y esto nos preocupa porque así como es hoy el templo, mañana son las casas de familia, mañana son las comunidades, y, bueno, lo que quieren. Y desgraciadamente pues van generando no solamente un clima de violencia, sino también generando lo que no queremos nosotros, una violencia reiterativa. Tras registrarse estos hechos de violencia, los feligreses de esta parroquia volvieron a concentrarse en horas de la tarde para celebrar nuevamente la Eucaristía en desagravio a los hechos violentos que se registraron en horas de la mañana. En contraste, el presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró este domingo ejercicios militares en las bases militares del estado Carabobo, donde aseguró que mantendrán a tono el armamento militar de la República para garantizar y defender la paz. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y quien se autojuramentó el pasado 23 de enero ante una multitud de miles de venezolanos en la ciudad de Caracas como presidente interino del país, convocó a nuevas movilizaciones y protestas nacionales para el próximo miércoles y sábado de la siguiente semana. Y de Venezuela nos vamos ahora a Centroamérica. Continuamos en Guatemala, donde denuncian violencia contra líderes indígenas de esta nación. Nuestros compañeros de TFER nos han preparado el siguiente informe. El 21 de enero de 2019 fue asesinado el defensor de derechos humanos Delfino Agustín Vidal. El hecho ocurrió por un grupo de criminales fuertemente armados, quienes intervinieron su camino disparándole y posteriormente quemando el vehículo junto con él, sin que la policía hiciera algo para capturar a los asesinos. Vidal era el presidente de la Junta Directiva de Defensores de Derechos Humanos de la Aldea del Ingenio, miembro de CODECA, quien libraba un proceso en los tribunales por la persecución política de Energuate y el Estado de Guatemala. Al respecto nos comenta Telma Cabrera. En este caso, nosotros responsabilizamos como movimiento social porque la persecución en contra de CODECA, pues esto es muy evidente en todos los casos que se dio en el año 2018 y ahora con este nuevo asesinato. Eso es parte de la persecución política que enfrentamos como CODECA. En este caso, responsabilizamos a las instituciones del Estado porque no hay resultado de las investigaciones anteriores de los asesinatos. Y entonces se da este nuevo caso. Entonces, sí, esto es una persecución clara en contra de CODECA. Un defensor comunitario de una comunidad, pero también él tiene su propio trabajo personal para poder sobrevivir con su familia. Entonces, esto pues, puede camuflar de otra manera, pero es parte de la persecución porque él estaba ligado bajo proceso y que como no hubo ninguna prueba de los tribunales, entonces se sabe muy bien que el mismo narcotráfico está atrás de todo esos problemas en complicidad con el gobierno, porque eso está así de esa manera, así lo vemos nosotros, y aseguramos que ahí Xalapa, pues, ahí es donde ha habido mayor persecución en contra de los defensores. Son nosotros lo que pedimos es a las instituciones del Ministerio Público que agilicen la investigación de sus resultados sobre los casos presentados. Por eso es de que siguen los asesinatos, porque el Ministerio Público ha demostrado una debilidad en cuanto a resultados, habiendo evidencias contundentes en este caso. Entonces pedimos también a la comunidad internacional a solidarizarse con los defensores, porque esta situación no puede seguir así en el país. Nosotros seguiremos con nuestras luchas. El lema de nosotros es que nadie nos podrá detener nuestras luchas, porque ante esta criminalización nosotros nos seguimos organizándonos en este caso, y está claro, ¿verdad? Que la muerte del defensor Delfín Agustín es otro más de los asesinatos que ha sido manejado por el crimen organizado de la región con respaldo del gobierno de Guatemala. Todos estos hechos han quedado en la impunidad, a pesar de que el Ministerio Público y la Policía saben quiénes son los responsables materiales e intelectuales, señaló Telma Cabrera. Desde la Federación Guatemalteca de Escuchas Radiofónicas FEJER, informó Ángela Cup de la Red de Comunicadoras Indígenas JUNNAO. Muchísimas gracias, Ángela. Seguimos y nos vamos ahora a Bolivia, donde 9 candidatos fueron convalidados para elecciones generales. Tanto el presidente actual, Evo Morales, como los 8 aspirantes opositores inscritos por sus partidos políticos fueron confirmados como candidatos únicos a la presidencia para el periodo 2020-2025. El presidente actual de este país, Evo Morales, obtuvo este domingo la confirmación de su candidatura para los comicios generales previstos para el próximo mes de octubre, al igual que otros 8 candidatos de la oposición que aspiran a la presidencia de esta nación. Así lo informaron las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Los candidatos Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García han recibido el 89.7% de los votos de su partido, al computarse el 77% de las actas de escrutinio, dijo la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, quien fue la responsable de ofrecer los resultados oficiales preliminares del sufragio. En su alocución, la representante del organismo electoral explicó que la jornada electoral transcurrió en paz y tranquilidad e indicó que los militantes de los partidos inscritos ejercieron su derecho democrático con algunos problemas que dejan el desafío de seguir trabajando en el fortalecimiento de los partidos políticos en Bolivia. Al igual que el presidente Morales, quien opta un cuarto mandato consecutivo, lograron también la confirmación los 8 aspirantes opositores que habían sido inscritos por sus respectivas agrupaciones políticas en condición de candidatos únicos para la presidencia para el periodo 2020-2025. De acuerdo con el reporte oficial, una gran diferencia de participación en las primarias de elecciones del país, que varió entre un 35% de los militantes registrados del gobernante Movimiento El MAS y un promedio de apenas 5% del resto de los países opositores que participaron en estas primarias. Las primarias bolivianas resultaron atípicas no solo por la falta de competencia interna, debido a que la inscripción de candidaturas únicas en todos los casos, sino también por el ánimo de fiesta y demostración de fuerza con que concurrió el oficialismo frente a los reproches de la oposición. Estas primarias se configuran como la antesala de las elecciones generales previstas para el mes de octubre de este 2019. Y de esta forma llegamos al final de este recorrido informativo en la mañana de hoy. Nos despedimos, no sin antes, como siempre, invitarles a que continúen con nuestra programación. Les acompañó Yanina Costa desde los estudios de Radio Fe y Alegría en Venezuela, en esta la primera emisión de Contacto Sur, del lunes 28 de enero de 2019. Que tengan todos y todas un feliz lunes y un excelente inicio de semana. Será hasta la próxima. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. El mundo desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.